bueno, regresamos ya aquí su programa de Noche Terrón, Tierra de Panteón. Son las 10:17 y bueno, ya llegó aquí nuestro compañero Josué. Al fin se nos apareció desde el día de ayer que no teníamos presencia de él. A ver, Josué, ¿qué pasó? Porque después de la llamada que tuvimos contigo, ya no supimos nada y nos quedamos un poco preocupados aquí, sí, en cabina. Sí, pues por suerte nos aparecimos, ¿verdad? Por poquito y ya no llegábamos a nuestro destino, bueno, más bien ya no regresábamos. Fíjate que fue bien interesante la noche de ayer, que bueno, para empezar, como les decía en la breve transmisión, el breve enlace que tuvimos, bueno, pues fue toda una travesía el llegar al lugar. Les decía que bueno, pues era un camino de terracería primero, el primero que pasamos, después cruzamos por ahí lo que es un río. Obviamente, bueno, pues no llevaba nada de agua, muy poca. Y pues por ello el lugar estaba lleno de piedras, todo pedregudo, ¿no? Entonces fue parte del camino que cruzamos. Después llegamos a una parte así muy alta de lo que era la comunidad en la que estábamos, y pues teníamos que bajar esa parte, pero ya el camino cambiaba completamente. O sea, era un camino de piedras que pues al verlo pues sí veíamos que iba a ser un tanto difícil el bajar, ¿no? Por ahí logramos hacerlo, pensando siempre en que después cómo íbamos a regresar, ¿verdad? Se hablaba de que tal vez había otro camino para regresar, pero camino que no existió. Entonces, bueno, pues llegamos al lugar, a lo más cercano que pudimos del lugar que íbamos a buscar, que era una capilla. Les digo el nombre, fuimos allá a Don Francisco. Esta comunidad que, si recuerdan, don Albertano nos había hablado muchas cosas de esta zona, lugar, ¿no? Sí, claro. Lo que era el llamado Chan, que le llaman ahí, que es un tipo manantial, un ojo de agua que existe por allá, que ya está muy pegado a la zona de la cañada. Nos hablaba de este lugar, recuerdan de esta serpiente emplumada que nos describía un poco también, y bueno, de unas capillas que se encontraban por ahí. Íbamos buscando una, y de donde llegamos y dejamos los vehículos, empezamos a caminar, cruzamos otro pequeño tipo arroyo, también con muy poca agua. Empezamos a caminar, había por ahí algunos sembradíos, los cuales fuimos cruzando, subiendo, y bueno, pues encontramos la capilla, que estaba como si estuviera escondida entre maleza, entre matorrales. Por ahí había un huizache que la cubría completamente. Sí. Y pues llegando al lugar, empezaron a ver o a tener algunas sensaciones que se hacían sentir desde la capilla, desde donde se encontraba ubicada la capilla. Yo en ese momento estaba tratando de tener un enlace acá en cabina, cuando pues el grupo que nos acompañaba empezaron a... los vi que estaban todos, todo el grupo ahí viendo hacia la capilla, y me decían, es que se vio un monje, algo así alcanzaron a percibir ellos. Y bueno, pues decidieron bajar a la capilla, entrar al lugar. Entramos, por supuesto, como les decía, era una capilla totalmente en ruinas, que bueno, todavía guardaba por ahí algunas de las pinturas que mostraba pues cuando debió haber estado construida, ¿no? Pinturas interesantes, un tipo de símbolos que nuestro guía nos indicaba que señalaban lo que era la pasión de Cristo. Todos estos símbolos indicaban esto. Pero era la vibra que se sentía en el lugar, era algo intenso, algo fuerte. Obviamente todos caminando entre las piedras ya tiradas de la capilla, encontraron por ahí algunas veladoras que posiblemente, bueno, pues ahí todavía alguien visite el lugar. No sabemos para qué, ¿verdad? A lo mejor cosas buenas, cosas malas, no sabemos, pero de que es visitado el lugar, es visitado, esto lo pudimos constatar ya al estar ahí. De repente estábamos en el lugar y se escucha un grito que pues venía de un lugar completamente distinto en el que estábamos, de la parte alta de ese cerro. Se escuchó de ese lugar un grito muy extraño, como de una mujer, sí, como si hubiera gritado o llorado una mujer, un grito muy muy intenso. Lo escuchamos y todos dijimos, se escuchó algo, sí, sí, sin saber qué fue, ¿no? Había un grupo de mujeres que nos acompañaban y que se quedaron, que no entraron hacia la zona de la capilla, pero estaban muy muy cerca de nosotros, o sea que ellas obviamente no pudieron hacer algún son, o lo pudieron hacer, pero no era de la zona de donde se escuchó ese grito, ese lamento, llamémoslo así. Nosotros nos comunicamos luego con ellas si habían escuchado. De hecho, hasta preguntamos, ¿qué escucharon? Y lo mismo, o sea, lo mismo que todos escuchamos en el lugar. Seguimos un momentito por ahí, todavía viendo más de la capilla. Por ahí, bueno, pues nuestra compañera Mariana, que pues todavía no llega por aquí, nos decía de había un hueco en uno de los muros que pareciera ser como un tipo de ventana redonda muy pequeña, en donde ella sentía que alguien estaba pasando, decía ver una sombra que pasaba por ahí. Y pues como si nos estuvieran cuidando fuera del lugar, ¿no? Sí. En eso escuchamos otro grito igual, y fue cuando creo que nadie dijo ni ya vamos ni nada, todos dimos la vuelta y vámonos para afuera. O sea, salimos del lugar rápidamente, hasta llegar a donde nos estaban esperando el grupo de mujeres que nos acompañaban. Que era un terreno de surcos que no tenía nada sembrado, más que algunas hierbas ahí ya algo secas que estaban creciendo, que habían crecido en el lugar, y nada más, que era el lugar donde más recepción podíamos tener y enlazarnos aquí con ustedes, que fue donde hicimos los breves comentarios que tuvimos en el momento. Pero bueno, esto es parte, fue como que la entrada, ¿no? De esta visita que tuvimos allá a Don Francisco. Pero yo les dije a los compañeros, pues vénganse algunos de ustedes el día de hoy, ya que no tuvimos un enlace tan grande como lo hemos hecho en otros programas. Les dije, pues vengan para que de viva voz nos cuenten qué sintieron, cómo vieron el lugar. Yo ya di un poquito de entrada, ya ustedes confirmarán si fue cierto o no lo que yo dije, pero bueno, pues por aquí tenemos a dos compañeros que sí nos visitaron. Acércate ahí para que agarres micrófono también. Tú ahí para... ¿Este se escucha también? ¿Sí? No, ¿verdad? Ok, en esos compañeros por ahí. Dos visitantes de este grupo, de esta expedición que realizamos, y bueno, pues por aquí nos contarán qué sucedió. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, pues así como comentas, José, pues sí, fue el, pues para empezar, lo que nos empezó a ocurrir, pues en esa visita que tuvimos, ya pues ya posterior a eso, cuando estábamos ahí en lo que era la milpa, entre los surcos, ahí ya todos juntos, pues empezamos a también a percibir así como que otra serie de gritos, sintiendo también así como un tipo de presencia ahí en de lo que era la capilla, pues con las lámparas apuntábamos, tratábamos de ver algo, solamente se veían a lo mejor, no sé, tipo siluetas, algo, pero no encontrábamos así como que alguna una forma en específico. Fue en el momento que me parece que hicieron el enlace acá con la cabina y todo, que estaba narrando, todavía seguíamos escuchando algunos pues algunas, no sé, manifestaciones. Escuchaba que los perros ladraban pues de una forma rara, porque empezaba uno, luego seguían los demás, como sintiendo algo, viendo algo, no sé, o sea, nosotros acá no sabíamos qué pasaba. Ya cuando estabas tú también comentando ahí con los, pues así que te dieran los comentarios, empezamos a escuchar entre las ramas, así con otro de las personas que íbamos, también como si alguien fuera caminando, pisando las ramas, así entre de donde nosotros estábamos, pero pues igual apuntábamos las lámparas y no se veía nada. Había una persona de las que iban que traía lo que es un lente de visión nocturna, sí, de infrarrojo, que pues no sé, hubiera venido, pues comentaría a lo mejor algo que hubiera captado. A mí me tocó, me dejó mirarlo en una ocasión y apuntarlo hacia donde era la tipo cúpula de la capilla, y sí se veía, pues no podré decir tampoco ya en algo en específico, como no sé, una persona, alguien ahí parado, pero se veía que había algo, o sea, no sé decir a lo mejor qué, pero se veía algo. Incluso le dije, no, pues apunta con la lámpara y todo, pero no, o sea, no se distinguía por lo mismo, estaba, de hecho no hacía tampoco mucho aire, y las ramas de, me parece que era un pirul el que estaba ahí entre los árboles, pues estaba moviendo, entonces pues no sé qué explicación pueda haber a eso, ¿verdad? Así es. ¿Tu nombre es? José Tocayo. Ah, Tocayo, muy bien. Y bueno, por acá tenemos también a Sebastián. Tú cuéntanos, Sebastián, ¿cómo vivieron esta noche? Bueno, pues lo que fue el lugar, llegando, pues sí, ¿no? Pues como dije, comentaste todo lo que fue el camino y demás, pero ya estando en lo que era ya en la capilla, ya se podía sentir, sí, un frío. Incluso a mí, yo le dije a Gustavo, en lo que todos entraron a ver donde está, bueno, donde se supone que era, me imagino, el templo, ya por dentro, o la más bien la capilla, yo me quedé hasta atrás. Ahí estaban viendo, ¿no?, lo que son los dibujos que estaban en los muros del lugar. Entonces yo volteo, y hasta la fecha lo sigo diciendo y no dejo de pensar que no era, pero algo estaba atrás, nomás entre los matorrales o lo que hubiera ahí, estaba una persona, alguien estaba ahí, como cuidando que no hiciéramos algo, a lo mejor indebido, o agarrando algo que no teníamos que hacer. De repente, donde estaba la cúpula, también se empezó a sentir o a escuchar que estaba algo entre el árbol, entre el pirul que dice Josué. De repente, después se empezó a escuchar lo que fue ese grito. Yo sí sentí, bueno, como una mujer, pero no un lamento común, así como que una mujer que estaba sufriendo en ese momento. Uh-huh. Sí, muy penetrante el ruido que hacía. Y yo digo que fueron como tres veces. Al segundo que se volvió a escuchar, nos retiramos del lugar. Y el tercero, que fue el último, ya estábamos en las, fuera del lugar, en la, como parcelas, todo eso de ahí. Y se empezó a escuchar el otra vez el grito. Lo que sí se sintió, pues, fue la temperatura, todos se callaron. Yo aún así seguí escuchando entre los matorrales que algo había por ahí, que algo nos estaba cuidando. Yo me imagino que si eran brujas o algo que estaba ahí, nomás estaban cuidándonos, a lo mejor ahí checando nada más que estábamos haciendo. Y ahora sí que ya de bajada, como que todas escuchaba que alguien venía atrás de nosotros. No nos dejaban en ningún momento. Pero ahí ahora sí que si alguien va, bueno, ojalá no se les ocurra irse así en la noche. Pero que sí tengan mucho cuidado, porque ahora sí que está muy, muy canijo la situación ahí. Sí, la verdad es que sí se sentía una vibra muy, muy diferente. El lugar estaba, pues, como dices, era como que una noche agradable, pero ya llegando al lugar, como dices, el clima bien frío, luego empezar a tener ese tipo de sensaciones, pues fue algo muy, muy extraño. Pero que bueno, bueno, no sé si recuerdan también al principio de bueno, llegando al lugar, que empezaron a luzar con las lámparas, y que se veía en un árbol como si estuvieran observando a alguien, se veían dos, bueno, como si estuvieran dos personas, se brillaban los ojos. Sí. Digo, pudieron haber sido algunas lechuzas. Algún ave, algo que estuvo por ahí, pero de entrada fue eso, ¿no? Que se veía algo extraño y que pues de inmediato dijimos, bueno, mira, ya nos están checando que ya llegamos. ¿Verdad? ¿Cómo se veía? Ahí platíquenos. No, la verdad sí se veía, en ese árbol se veía así como que, yo digo que eran como 4 o 3 para saber o intentar distinguir lo que era. Por más que con la lámpara lo usábamos, no se alcanzaban a ver como los ojos, como que brillaban ahí los ojos. De ahí empezando, sí, ahí fue todo el ahí en ese como pirul, también creo que era un pirul o era algo así, ¿verdad? Un pirul más o menos. Sí, pues como comentan, bueno, no sé los demás, pero yo recuerdo que en uno de los árboles a los que estábamos apuntando las lámparas, incluso con la lámpara que traían, que era la que pues como que la más potente, al pasar la luz, o sea, apuntarla hacia el árbol, pues yo recuerdo que eran hasta más, porque se veía así que brillaban en varios, pues en todo lo que era el árbol brillaban los ojos, se veía pues claramente como si se abrieran, se cerraran, porque se veían así como rojo, o sea, el brillo del reflejo de la luz que les echaban así con la lámpara. Entonces, pues yo en lo personal recuerdo que eran más, o sea, no era así como que 4, sino que pues era casi el árbol lleno, hasta tal vez uno de los compañeros en broma dijo, a ver quién se atreve a ir a aventarles algo hasta allá para que vuelen y todo. Entonces, pues yo recuerdo que eran más, pero sí mencionando también eso, pues sí, esa fue también parte de la bienvenida que nos dieron ahí. Así es, parte de la bienvenida, como bien dices. Pues sí, fíjate, son cosas extrañas que, bueno, nosotros es lo que tratamos de hacer, ¿no? Buscar ese tipo de lugares que a lo mejor sí encierran muchas cosas, encierran por ahí pues algunas energías que pues no conocemos o no hemos tenido la posibilidad de estar bien en contacto con ellos. Es lo que buscamos al hacer este tipo de expediciones, que ahorita lo comento ya que terminaron estas. Yo les quiero agradecer mucho el que nos hayan acompañado, por supuesto, y que el que hayan venido esta noche, bueno, pues para hacer sus comentarios. Yo sé que habrá mucha gente que, bueno, pues dirá, ¿sabes qué? Pues se van y a lo mejor le están haciendo por ahí al cuento, ¿no? No sé. Nosotros simplemente vamos narrando lo que vamos sintiendo, lo que vamos viendo. En muchas ocasiones pues no hay nada, o sea, en muchas ocasiones simplemente vamos caminando y pues nuestro objetivo es narrar, ¿no? Narrar el lugar, describir un poco cómo se encuentra la noche y que ustedes allá en casa, bueno, pues se imaginen y se incluyan con nosotros y se metan en su imaginación, bueno, pues a ese lugar. Lo que después comentan quien nos acompaña, todos sus comentarios ahora sí que son responsabilidad de cada uno de nosotros, ¿no? Uh-huh. Lo que siente cada quien pues es lo que expresa en ese momento. Nadie ha dicho, ¿sabes qué? Bueno, pues se me apareció aquí algo pues casi físico, ¿no? Uh-huh. Casi me moría del miedo. Ustedes han escuchado las narraciones, bueno, pues es esto, es el estar en el lugar, el tener algunas sensaciones, sí, porque el simple hecho de estar en la noche, en un lugar solo, donde, bueno, pues no sabes qué va a haber por ahí, en el lugar, qué vas a encontrar, te llega cierto ciertas sensaciones, cierto miedo, sí, la verdad, sí. que pues se empieza a hacer colectivo, ¿no? Pues es esto, te digo, es algo de, tal vez es un programa pues de entretenimiento, pero lo que hacemos sí es muy, muy real. Nunca hemos afirmado el que haya existido algo, pero las sensaciones y lo que han escuchado es lo que nosotros o han expresado los acompañantes, bueno, pues es lo que se ha sentido en ese momento. Uh-huh. Y bueno, pues creo que no dejarán mentir, ¿verdad? Ustedes ya, uh-huh, ya lo vivieron. No sé qué les pareció la salida. Esto fue lo que se sintió en la cuestión paranormal, en la cuestión del miedo. Pero bueno, aparte de todo, bueno, pues esto que hacemos es también para incluirnos nosotros con ustedes, para tener un contacto más con todos ustedes que nos escuchan. Hay mucha gente que obviamente quiere ir y que dentro de las elecciones que se hacen, pues se han quedado fuera. Ustedes que les ha tocado la suerte, bueno, pues creo que además de ir a buscar eso, pues es un momento ahí de compañerismo, de convivencia, en la que, pues, como ayer, ¿no? Durante buena parte de la noche pasamos por ahí una buena travesía, ya fuera de lo paranormal, que pues estuvo, ya ahorita lo podemos contar como una experiencia, una aventura, pues también algo agradable, ¿por qué no decirlo, no? Sí, más así. Más que nada, bueno, yo en ese sentido, que va comentando Josué, pues todavía fue algo paranormal porque las mismas personas del lugar se acercaron a decirle a algunos, ¿no?, compañeros, que cuando nosotros estábamos adentro de la capilla, enfrente, ahora sí que en el otro cerro, estaban dos, tres mujeres, creo, revisándonos, y se podían ver porque como la luna, pues ahora sí que alumbraba muy fregón el lugar, entonces podía ver perfectamente las siluetas. Entonces es lo que estamos diciendo ahí, que sí, efectivamente las brujas ahí nos estaban cuidando. E incluso cuando estábamos en el percance de regresar, todavía se podían ver lo que eran las luces. Uh-huh. Y empezaron desde la parte de la capilla, y de la capilla fueron bajando. Y es lo que estábamos diciendo, ¿no? Ahora sí que nos la están haciendo muy bien. Nos tenían ahí atorados. Y como que fue adrede, ahora sí que nos la estaban regresando ellas, por metiches. Sí, así es. Parecía eso. ¿Qué les parece si escuchamos una historia de una persona que nos habla en este momento? Nos habla desde Texas. Tenemos ahí en la línea telefónica a Ernesto, que les vamos a atender su llamada para ver qué nos cuenta. Y ahorita seguimos comentando parte de esta noche, ¿no? Sí, claro. ¿Qué tal, Ernesto? ¿Cómo estás? ¿Me escuchas, Ernesto? Sí, un poco quedito. Muy bien. Cuéntanos, ¿qué nos vas a platicar? Sí, lo que pasa es que hace como unos 3 años, andaba yo con otro, con un amigo, que salimos acá a un baile acá para el lado del Rancho de las Cañas. Íbamos en una camioneta, pues sí, se terminó el baile y todo. La gente se empezó a ir y nosotros también agarramos la camioneta y nos fuimos ya rumbo a San Miguel. Pero antes de llegar allí a Rancho Viejo, ¿sí me escucha? Sí, estamos escuchando. Okay, sí. Antes de llegar allá a Rancho Viejo, íbamos casi por mitad de camino. Cuando a la orilla de la carretera, pues sí, iba más gente así por el baile, me imagino, la fiesta. Uh-huh. Pero ya casi por mitad de camino encontramos también a una mujer que iba sola así en la carretera. Y entonces nos paramos así a preguntarle que hasta dónde iba. Nada más nos dijo que al siguiente rancho. Entonces, pero no se quiso subir a la camioneta. De hecho, no le vimos la cara tampoco. No se quiso subir. Ajá. Y entonces corrimos más adelante, como un medio kilómetro, más o menos. Y entonces la camioneta se apagó por completo. Pensamos que, o sea, digamos, no, pues ya vamos a checar a ver qué pasó. Y entonces, pues ya Nos bajamos, estuvimos ahí checando con una lámpara que traíamos y todo, pero oscuro. Y de repente ya nos dimos cuenta que la mujer iba llegando allí a donde estábamos nosotros. Pero haga de cuenta, se quedó así, pues ya a una cierta distancia, unos 5 o 6 metros de nosotros. Y no nos hablaba ni nosotros. Nosotros pues estábamos checando la camioneta, ni atención le poníamos. Y no, pues ya, ya de ver que no la pudimos echar a arrancar, empezamos así a caminar, a caminar hacia el rancho mejor para no quedarnos ahí solos también. Uh-huh. Yo y el otro amigo. Y entonces, la mujer iba atrás de nosotros, pero ya cuando volvimos así nosotros íbamos caminando, entonces la mujer empezó a caminar atrás de nosotros, pero de repente la veíamos así como flotando en el aire, o sea, un poco arriba del piso. Entonces nosotros nos empezó a dar miedo también, y caminamos más recio, más recio. Y entonces de repente así, no sé, entre los dos, que íbamos así caminando, ya cuando llegamos allá, sí, del sudor que íbamos caminando, y pues a lo mejor del miedo también, sentimos así algo en la espalda, y lo que traíamos eran así unas arañadas así de una mano, cada quien así en la espalda. Y entonces y le digo, hasta la fecha todavía traigo yo esas marcas así en la espalda. Le digo, el otro también es lo que me ha platicado también. Y de hecho pues sí, esas son experiencias que a veces le pasa uno todo por andar en la noche también por allá, y pues es lo que le digo, a veces también uno tiene temor de contar, pues, porque vuelve uno a vivir ese momento, a recordar, y pues a veces sí siente uno también temor, y le digo, pero son cosas que a veces pasan también. Sí, todo, así es. Andar por ahí en la noche. Pero en ese momento ustedes no escucharon nada. No, simplemente, solamente la mujer, o sea, iba así, pero como le digo, no le vimos la cara porque, o sea, no nos acercamos bien así exactamente a ella. De incluso ya cuando nosotros caminamos, leo que cuando volteamos así a mirarla, empezamos así como a ver que iba así como flotando, entonces por eso nosotros aceleramos el paso, o sea, quisimos casi como correr. Y de hecho ya al llegar al rancho, antes de entrar así donde ya había luz, pues nada más se perdió, de repente se desaparecieron, los perros empezaron a ladrar así, como a aullar así feo, pero no se escuchó nada así, ningún sonido, ni nada de eso que vimos. Ajá. Sí. Y bueno, pero sí quedaron esas marcas en sus espaldas. Sí, aún todavía, yo sí las tengo, y le digo, incluso el año pasado que miré al otro amigo, él también todavía las tiene igual, así, bueno, no igual, pero pues haga de cuenta como una cicatriz también que le queda a uno. Y de hecho, haga de cuenta así, como sé, como pues, un arañazo así de cuatro dedos así en la espalda que nos quedó así. Una marca, y le digo, pues no sé, hasta la fecha trae uno esa marca desde esa vez. Y, sí, claro. Y, pero sí, le digo, sí, son cosas que pues a veces le pasan a uno. Pues sí, es una situación ahí, sí, bastante interesante, la verdad. Y hace ¿cuánto tiempo de esto? De esto ya tiene, va a ser 3 años ahora en diciembre. 3 años en diciembre casi. Sí, en diciembre. Pues ya no falta mucho para cumplirse ese tiempo nuevamente. Sí, pues ya no falta mucho, pues sí, aún tiene unos recuerdos de esa vez. Claro, claro. Que estamos por allá. Muy bien. Bueno, pues gracias por llamarnos y compartirnos esto que le sucedió a usted y su compañero. Que pues realmente es algo que de imaginárselo uno, bueno, pues sí es algo que es muy fuerte, o sea, el ya tener ese contacto hasta físico, pues es algo muy fuerte. Sí, lo que pasa, pues a veces no comprende uno por, como le dijera, por por qué si uno, o sea, no la tocamos nosotros, no nos acercamos así mucho, lo que no entendemos, o sea, por qué, cómo es posible que nosotros no sé, que nos haya quedado esas marcas así, si realmente no estuvimos, o sea, bueno, nosotros no nos vimos tan cerca de esas siluetas, de eso que vimos, pues. Sí. Es lo que... Sí, como dice. Y más que nada eso de no sentir en el momento, más ya después ver esas marcas, ¿no? Sí, pues ya hasta después que nos retiramos, que llegamos al rancho ahí, de que ya llegamos a la luz, pues ya allí nos quedamos, ya hasta otro día que fuimos a checar la camioneta también, ya con una persona de ahí que algo se hace, sabía más, y pues llegamos y eso, lo único que tenía era un cable de una bujía así zafado, y nosotros por el nada tampoco, como le dije. No sé si fue por lo que hayamos visto o sea que de veras se le sacó el cable a la camioneta por accidente, pues. Sí, todo se junta en ese momento. Por eso, por cualquier cosa que haya sido. Así es. Sí. Bueno, pues yo le agradezco que se haya comunicado con nosotros desde Texas, ¿verdad? Sí, desde acá de Polvo. Muy bien, ¿y cómo está todo por allá? Pues ahorita ya empieza un poco el frío y está bien ahorita el clima, no muy frío ni muy caliente. ¿Baja un poquito el trabajo en este momento? Un poco, pero al menos aquí donde trabajamos nosotros, pues, sí se baja, pero no mucho. O sea, muy bien. Por lo regular siempre hay trabajo mientras que no caiga nieve. Qué bueno que sigan teniendo mucho trabajo por allá entonces. Sí, no, pues muchas gracias y gracias por este espacio que le ofrecen a uno para compartir alguna experiencia que le pasa a uno. Así es, no, pues gracias a ustedes por comunicarse y por seguirnos a través de el internet. Pues esta es su estación, Radio San Miguel. Ah, claro, igualmente. Gracias. Muchísimas gracias.